Tiene la palabra la compañera Falcone. Compañeros, mañana los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos. ¿Cómo podés creer que aún me queda un poco de paciencia para escuchar otra teoría sobre la libertad? A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. En mi adolescencia siempre me inculcaron que ser libre era soñar con lo prohibido. Yo elegí de cada calle la aventura. Hice de mi alma un nido para poder descansar. Nunca más los colegios serán el espacio propicio para la propagación de ideas ateas y antinacionales. Espero que estas palabras... ¿No ves que el tiempo pasa y uno es el que se detiene? Creyendo que luego todo se puede acomodar. Una foto se quejó del cautiverio y una flor abandonó el invernadero. Pero no hay amor perdido que se pierda. La semilla volverá a nacer en otro lugar. ¿A dónde irá el azul cuando hay oscuridad? Todos compañeros de la coordinadora. Yo tuve la particularidad por ahí que me aferré mucho a Claudia por el hecho de estar con la que hablaba continuamente. Y cuando me vienen a buscar para trasladarme a la noche, le pido a un guardia que me deje verla. ¿A dónde la canción que con sus palabras alienta el corazón? Cuando uno marcha sereno, sin almanaque, recién comprende cuál es el momento de correr. Pero no es cuestión que vengan y te apuren prometiéndote una meta inexplicable. Es que a lo mejor nunca entendieron que estás muy satisfecho de tu forma de vivir. ¿A dónde irá el azul cuando hay oscuridad? ¿A dónde la canción que con sus palabras alienta el corazón? Puedo ver y decir. La libertad. Algo ha cambiado. Lito Nevia. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr. Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue chupar. Lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones, verdaderas alertas. Debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir mi mente dormir bajo tu influencia. Tenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. ver y decir y sentir.